Estamos hoy día en la concentración en la Plaza de Temuco debido a lo sucedido y acontecido hoy día en el caso Luxinger Macay. Nos encontramos con Ignacio Tralcal, quien nos quiere, bueno, dar sus impresiones de este fallo y comentar lo que estamos haciendo acá en la Plaza de Temuco para Radio Curruf. Ignacio. Bueno, aquí nos reunimos hoy día para manifestar nuestra molestia, nuestro malestar y decepción con lo ocurrido hoy, con el fallo de la Corte Suprema, y que una vez más, lamentablemente, nos dio a conocer que la Corte Suprema es uno de los poderes que se vendió hacia el poder político, hacia la presión política, y que ha condenado a nuestros familiares a una condena de 18 años. En parte también subimos que se sacó la ley antiterrorista del caso, pero aún así la condena es altísima, por la cual nuestros familiares tendrían que pasar de manera inmediata a cumplirla de manera efectiva. ¿Cuáles son, has podido hablar con tu papá? ¿Cuáles son las impresiones que él tiene? ¿Qué esperan ahora de seguir en este proceso judicial? Que, bueno, existe la Corte Interamericana. Bueno, acá por lo menos en Chile ya no tenemos ninguna opción de buscar justicia, así que vamos a tener que buscarla más allá de las fronteras, o sea, recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, ya que acá quedó comprobado de que sea ratificado como la tortura como medio de prueba, ya que claramente la única prueba que tenía la fiscalía era la declaración tomada bajo tortura de José Peralino, pero que fue validada por la Corte Suprema para condenar a nuestra gente. Entonces nos queda la última opción, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente es una corte que se demora años en resolver, por lo que nuestros familiares van a seguir con toda esa fuerza, todo ese nuevo, resistiendo de alguna manera o en prisión o de manera clandestina, pero nosotros vamos a continuar con la lucha hasta poder encontrar la verdadera justicia para nuestra gente, ya que esto es como una antesala de futuras represiones que podrían venir más adelante. Bueno, entonces el llamado yo creo que es a seguir con las manifestaciones, a seguir apoyando a las familias, porque se viene un duro proceso también. Exacto, pues ahora con este fallo volvimos prácticamente a la dictadura, ya que, como dije, ya se valida la tortura como medio de prueba, y es por eso que tenemos que mantener la lucha, ya que esto es como lo único que está haciendo el Estado para tratar de dividirnos y reprimirnos, y así tratar de que nosotros nos sigamos no defendamos nuestro territorio ni el agua, que es lo que hicieron nuestros familiares y que por lo que hoy están pagando por una condena de 18 años de prisión. Bueno, salto también. Eso era para Radio Curruf. Estamos acá en este día 10 de octubre, tras el dramático fallo de la Corte Suprema. Adelante, estudios.